Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Saludos amigos, muy buenas noches, gracias por estar ahí una semana más, aunque hemos tenido esta semana pues un poco de vacaciones, porque también nos merecemos descansar un poquito, si es que se puede llamar a eso descansar, porque no paramos de hacer cosas, pero gracias, como les digo, por estar de nuevo, ya retomando el pulso de esta nueva temporada 2018-2019, retomando el pulso y volviendo pues a nuestra dinámica habitual de ofrecerles lógicamente nuestro programa una vez a la semana. Y desde España, aquí entre montañas, para toda España, un saludo muy cordial para toda la península, Baleares, Ceuta, Melilla, Islas Canarias y para todo el mundo, todos los países desde donde nos escuchan, muy amablemente todos ustedes, América especialmente, como siempre digo, un abrazo para América, que nos consta que allí nos escuchan mucho, afortunadamente, también en otras partes del mundo. Les saluda Santiago Vázquez. Los que siguen el programa habitualmente ya saben quién soy. Y también saben quién es la persona que tengo a mi lado en el micrófono. Te conocen bien. Y verdaderamente pues es alguien muy querido por la audiencia de Más Allá de la Realidad. Y además hoy con un tema que da para hablar mucho, de cosas muy importantes y de asuntos que tienen una carga de profundidad y de peso, como digo, no poco importante, sino muy, muy importante. Él es don Juan Carlos Salamanca. Don Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, preparado. ¿Las vacaciones? ¿Has tenido vacaciones? ¿Qué tal todo? Pues mira, ya se me han acabado hoy. Se te han acabado hoy, es decir, que ya vuelves a la rueda, ¿no? Como en el budismo, a la rueda de eternas reencarnaciones, la rueda del samsara, ¿no? Sí, bueno, en este caso del trabajo, la temporada de invierno también. Bueno, el tema de hoy realmente yo creo que es muy interesante y por eso lo hacemos, porque el espiritismo como doctrina, no estoy hablando de la Ouija, no estoy hablando de la masografía, no estoy hablando ni siquiera de los trances mediúmnicos, no. El espiritismo como doctrina, lo que dice, básicamente, los principios, fundamentos, pilares de esa doctrina, respecto no ya a lo que dicen las religiones, sobre todo las tres monoteístas, sino la fenomenología paranormal. Juan Carlos, a priori, para empezar, ¿qué te parece el tema? Porque hay contradicciones y es una doctrina la espiritista que está supuestamente revelada por espíritus superiores a través de médiums. Hablamos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Allan Kardec publica en 1856 la Biblia de los espiritistas, que se llama el Libro de los Espíritus. Luego vinieron el Libro de los Médiums, el Evangelio según el Espiritismo, Cielo e Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo, y por último, en el año 1868, vino Génesis, que fue la última obra de Allan Kardec, que codificó, no es que la escribiera él, es que, como expliqué en un programa recientemente, él enviaba las preguntas a diferentes médiums diseminados por el mundo y recibía las respuestas que habían obtenido a través o mediante trance mediúmnico, y fue quien codificó, Allan Kardec, quien codificó la doctrina espiritista. Por tanto, no es una doctrina inventada por un señor, no es una doctrina que la define como filosofía, ciencia y religión. Eso aparece en el Libro de los Espíritus, en las notas que él en sus libros va haciendo de vez en cuando. Es decir, que nos encontramos ante una doctrina que no procede supuestamente del hombre, sino de presuntamente espíritus superiores. Atención, pero hay contradicciones. Hay contradicciones y omisiones de fenómenos que décadas más tarde han salido a la luz, se han investigado, se han producido, se han dado, y el espiritismo en su doctrina, lo que es la doctrina espiritista, no la recoge o no recoge esos fenómenos. Es un programa, el de hoy, de observación, de análisis y de ver a ver qué es lo que sucede aquí. Juan Carlos, tu opinión inicial a grandes rasgos, ¿cuál es respecto a todo lo que estoy diciendo y lo que hemos hablado preparando el programa fuera de micrófono antes de empezar? Bueno, yo me leí el Libro de los Espíritus hace como unos 10 o 12 años aproximadamente, ¿no? De lo cual tengo que contar una anécdota, y es que cuando estaba leyendo cierta parte, pues estaba acostado en la cama y pegó un golpe. Oí un golpe, ¿no? Fíjate. Un rap. Sí, un golpe en una pared, qué curioso, fuera de la habitación donde estaba. Estábamos en un pueblo de Guadalajara. ¿No sería un vecino? No, a esas horas no. Pues yo estaba leyendo totalmente solo. Es decir, que lo interpretas como algo paranormal. Pues sí. Sí, cuanto menos extraño. No, cierta, no me acuerdo porque el libro es muy extenso y se puede subrayar y, en fin. Me pareció interesante aquello. El libro, cuando me lo leí, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien. Vamos a ver. Espíritus superiores. Sí, sí. Todas las comunicaciones, esto que vaya por delante, supuestamente vienen de parte de espíritus superiores. Sí. Y tú decías, espíritus superiores, y ahí lo dejabas en puntos suspensivos. No lo sabemos, porque esto pasa igual que en las parafonías. A ver, tú te pones en contacto con las voces que se manifiestan en la cinta y te van a decir una serie de cosas, pero ¿tienes certeza de si van a ser sinceros o no? ¿Son quienes son? ¿O quiénes son? Pues aquí en el Libro de los Espíritus igual. Y eso que, bueno, pues algunos escritos firman quién es el espíritu, ¿no? Por ejemplo, tal, puedo decir nombres, por ejemplo, San Luis IX, o por ejemplo, Fénelon. Ah, Fénelon, un personaje francés también. Platón, Aristóteles. Que me parece muy bien, sí lo son. Pero ¿quién me dice a mí que no se están haciendo pasar por Platón, Aristóteles, Fénelon o San Luis IX? Como dijo el maestro Jesús, por sus frutos lo conoceréis, y por lo que hablen también, si tienes un poco de vista y de observación. Y también en algunas comunicaciones, el espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, es el actor de todo, ¿no? Cuando habla ese, bueno, si sabemos que es él. Pero ojo, que estamos hablando del Espíritu Santo, que no es exactamente el Espíritu de verdad, no es exactamente, si comparamos, haciendo un estudio breve, un análisis breve comparativo entre el Espíritu de verdad y el Espíritu Santo dentro de la teología cristiana, no es lo mismo. Se parece, pero no viene a ser lo mismo. Son dos espíritus distintos. Es diferente, efectivamente, no es lo mismo. El Espíritu de verdad no es el Espíritu Santo, no es la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios según la teología cristiana. No lo es. El Espíritu de verdad es quien asiste como, por decirlo así, como causa más elevada, por supuesto, por debajo de Dios, del ser supremo, y ya está, porque es que, por ejemplo, pues de Jesús de Nazaret dice que es el ser más puro y perfecto que ha pasado por la tierra en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, pero niega la divinidad de Cristo, por ejemplo. Esta es una. Por eso estoy de acuerdo contigo en cuanto a que no sabemos, porque hay firmas. Después de un texto firma quien lo ha escrito a través del médium. Hablamos, repito, mediados del siglo XVIII, perdón, XIX, 1850 y tantos. Ahí es cuando Kardec se interesa y empiezan a recibir los médiums elegidos las respuestas a las preguntas que Kardec había planteado, y coincidían, pero siempre firmadas por espíritus supuestamente. Siempre la palabra supuestamente hoy va por delante. Hay que cogerlo con el tema con alfileres, hay que cogerlo, en fin, con muchísimo cuidado, muchísima prudencia, porque como bien dices, ¿quién nos asegura, siendo críticos, quién nos asegura que quien firma esos mensajes escritos a preguntas que hace Allan Kardec son quienes realmente dicen ser y realmente no son entidades o espíritus que, perfectamente, si lo unimos con la demonología o lo cotejamos con la demonología, sabemos que en algunos casos, no pocos, de endemoniados, cuando ha emergido la personalidad diabólica, tienen altos conocimientos de teología. Por supuesto, se da el fenómeno, como hemos explicado más de una vez, de la xenoglosia. Pueden dialogar, incluso hay casos en niños, pueden dialogar, y lo han hecho, con el exorcista, con el sacerdote exorcista, en latín, por ejemplo, sobre alta teología, conocimientos teológicos avanzadísimos, cosas que un niño no puede conocer. Y si es un demonio el que está hablando a través del niño, en ese caso, de un niño o de un adulto. O en el caso, por ejemplo, de San Antonio Abad, que estaba salmodiando en su cueva una noche, lo cuenta su biógrafo, San Atanasio de Alejandría, y se le apareció supuestamente, aparentemente, un ángel que empezó a salmodiar con él, hasta que San Antonio se dio cuenta, San Antonio no de Padua, San Antonio Abad, el padre de los monjes, eremita, siglo IV, bueno, pues se dio cuenta de que era un demonio. Entonces, quiero decir con esto que el espiritismo dice y asegura que los espíritus inferiores no tienen conocimientos, y no es cierto. Incluso yo diría que sabiduría. Lo que pasa es que a estas entidades o seres espirituales, lo que les pierde, si son realmente lo que creemos que son, les pierde ¿el qué? Pues su moralidad. Hablo de los demonios en este caso. En el caso de los espíritus de los que hablamos, son difuntos. San Luis, por ejemplo, hablábamos de Platón, que firma algunos escritos de los espiritistas. Hablamos del espíritu de verdad. Es que hay nombres que son nombres de oro en la historia de la humanidad y que dejan ahí un texto obtenido por un médium y tenemos que creer o no. Ahí entra ya el criterio de cada uno. Tenemos que creer que eso lo ha dicho o lo ha escrito. Si el trance ha sido vocal, lo ha dicho. Si es escrito, psicografía, escritura automática, lo ha escrito un espíritu superior. Juan Carlos, sí. Pues realmente hay que ponerlo en cuarentena. Porque, vuelvo a repetir, no sabemos quién está detrás de esto. Sencillamente. ¿Cómo lo podemos saber? Es que no tenemos medio de saberlo. Los espiritistas dicen que sí, y es por la sabiduría que encierran los mensajes. Pero vuelvo a insistir, y ahora me das tu opinión, vuelvo a insistir que el hecho de que un mensaje que llega supuestamente desde el más allá, o de un más allá supuesto, demos por bueno que viene del más allá, el hecho de que un escrito sea o tenga una profundidad, una sabiduría, te pregunto, Juan Carlos, porque es muy importante lo que dices, ¿realmente ese espíritu se puede asegurar que por lo que escribe, sin ninguna blasfemia, por supuesto, un lenguaje en absoluto soez, ni muchísimo menos, y que además responde con una coherencia, con una lógica, una sabiduría, esto es garantía de que nos encontramos ante un espíritu superior? ¿O no necesariamente? ¿Cuál es tu opinión? Pues rotundamente digo que no. ¿Por qué? Pues no, porque perfectamente, como el que está copiando en un examen, ¿no? Y luego le ponen una buena nota. Lo ha copiado, no lo sabe. Entonces, por algún medio que no sabemos, perfectamente lo pueden asimilar de alguna forma que aquí desconocemos, toda esa sabiduría que pertenece a la luz, y ellos la hacen pasar por la luz y la dicen, hablan de ella. Pero yo creo muchos de ellos, para mí, yo creo que lo han copiado. Hay que desconfiar mucho de ellos, de esto. Como dice, bueno, si el contenido verdaderamente es acertado, podemos darle un punto de credibilidad, por lo menos a la duda, por lo menos. Pero en vez de decir supuestamente, presuntamente, ahí estás dando un pie a la duda, ¿no? Bueno, pero vuelvo a repetir que es lo mismo que las voces. O sea, te vas a creer todo lo que te dicen, pues si tienes un mínimo de cabeza y de discernimiento, no, yo creo que no. Porque ya no nos tenemos ni que creer de aquí la mitad de la mitad de la mitad y la mitad que queda. A su vez la mitad, pues imagínate desde el otro lado, que no sabemos desde dónde hablan, no sabemos qué intenciones llevan, no podemos saber si son quienes dicen que son. Lo advierte Pablo: cuando habléis con espíritus, discernid, preguntadles a ver si vienen de luz o no, hacerles preguntas, y por lo que hablen podéis saber si son de luz o son de tinieblas. Pienso yo. Para otras cosas no digo que la doctrina espírita pues esté acertada, todas son válidas. A la hora de la verdad no hay ninguna que tenga al 100% entera, solamente tiene una parte, la que le toque, mucha o poca. Pero no puede decir esto es así, eso es así, así en todos los campos. No. Hay que saber analizar y ver, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que hay que tener mucho cuidado con las comunicaciones espíritas. Mucho cuidado. Hubo un caso hace tampoco demasiado tiempo de un niño que en trance diabólico, es decir, cuando emergió delante del exorcista el demonio que llevaba dentro, el presunto demonio que llevaba dentro, le dijo que antes de que el mundo, este mundo, existiera y estuviera habitado, los demonios, ellos, dijo, ya conocían todas las lenguas habidas y por haber, que iban a venir en el futuro. Incluso ha habido casos en los que estos endemoniados, siempre en exorcismo, no es la persona, evidentemente, es el espíritu diabólico o el demonio que se está manifestando, que habla en lenguas muertas, habla, por ejemplo, hay casos, lenguas totalmente ya, pues, no desconocidas, pero que hace muchísimo tiempo que dejaron de utilizarse, y no digamos incluso de hablarse, pero hablan en esos idiomas o en esas lenguas. Por ejemplo, pues un arameo galilaico, más todavía, o sea, está el hebreo, arameo galilaico. Bueno, pues hay algún caso también, es decir, que la causa que sea sabe mucho. Y has dicho algo que es muy importante, Juan Carlos, porque esta es para mí la gran falla, la gran grieta, la gran fisura, que es grande, de la doctrina espiritista. Y en realidad, filosóficamente hablando, es una contradicción en términos. E iría más allá. Es un atentado contra el principio, el primer principio lógico fundamental en filosofía, como es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción dice que algo no puede ser y no ser a un mismo tiempo. Es decir, tú decías, tienen parte de la verdad. No, es que si esta doctrina viene de parte de Dios, o es una doctrina auténtica, no inspirada por el demonio o por entidades malignas, como ustedes lo quieran entender, o es de Dios o no es de Dios, pero no hay medias tintas. Es decir, aquí el principio de no contradicción hay que aplicarlo como todo en la vida, No falla, es infalible. El principio de no contradicción, el primer principio lógico del que se derivan todos los demás, incluso hay filósofos que dicen que el único principio lógico es el principio de no contradicción, excluyendo, por ejemplo, pues a otros principios lógicos, como son el de razón suficiente, o el principio de causalidad, o el principio de tercero excluido, y otros. El principio de no contradicción te dice que algo no puede ser y ser a un mismo tiempo. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Y esa falla, esa gran, yo diría grandísima fisura, a ver qué opinas, Juan Carlos, y qué opinan ustedes, esa gran fisura nos dice que, y lo dicen los espiritistas, precisamente lo que has dicho al principio, que no podemos fiarnos de todo lo que se nos dice. En este caso, hablamos del espiritismo de mediados del siglo XIX y no existían, por ejemplo, las psicofonías, no existían y no aparecen por ningún lado en ninguno de los libros, de los cinco libros de Kardec, las ECM, por ejemplo. No aparecen, es que no aparecen ni el túnel, ni el ser luminoso, la revisión de la visión panorámica, la revisión de la vida, no aparecen por ningún lado. Entonces aquí ocurre algo, y esa gran fractura, y te pregunto tu opinión, Juan Carlos, es que nos dicen los propios espiritistas que desconfiemos de las comunicaciones que se reciban desde el más allá, y no obstante, la doctrina espiritista está basada en comunicaciones recibidas desde el más allá a través de los médiums, y nos dicen no, es que antes de recibir un contenido y de que el médium entre en trance, invocamos a los espíritus superiores, nos protegemos. Mire, a mí eso no me sirve, porque si a los santos, a los que llamamos santos dentro del catolicismo, en este caso del catolicismo, y también los ortodoxos, si los santos han sido engañados por entidades malignas, ya no digo demonios, entidades malignas, por mucha protección, por mucha invocación a los espíritus superiores que tú hagas, si el demonio existe, y los demonios, porque el demonio, cuando hablamos del demonio hablamos de Satanás, no, es que según la demonología hay miles, miriadas de miriadas, Apocalipsis lo dice. ¿Quién nos dice que sea? Y estoy, como modesto pensador, estoy reflexionando en voz alta. Pensador es todo aquel que reflexiona filosóficamente sobre asuntos metafísicos. Esta es mi definición, que es la de don Germán también, y tomada de él, la hago mía. Estoy reflexionando en voz alta y pensando en voz alta, con ustedes y con Juan Carlos. ¿Quién nos asegura que esos contenidos proceden de espíritus superiores, por mucha protección que antes de entrar en medio de un trance se tome, se haga, se invoque a los espíritus más elevados para que no entre ningún espíritu inferior, maligno, malévolo, maléfico, para que no se cuele nada que sea negativo o que no sea un espíritu superior? Ese es la gran fractura del espiritismo. Algo puede, no puede ser y ser a un mismo tiempo. Y partiendo de ahí sí que ya entramos, según lo que estoy exponiendo, en una auténtica contradicción, Juan Carlos. Bueno, más que una contradicción es una paradoja, ¿no? Porque si la doctrina espírita está basada en los mensajes del más allá dictados por estos seres superiores, pero por otra se nos insta, y bien hecho, a desconfiar de esos mensajes, por lo menos en parte, a veces, pues claro, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Entonces, es un lío. Tú lo has dicho, no hay por dónde cogerlo. No, porque es entrar en un laberinto y no salir. O sea, es decir, hay una salida, pero no la encuentras. Es la pescadilla que se muerde la cola. También. Porque en cuanto que entras en un laberinto, vas por un pasadizo, vas por un camino, pero a veces, como en la mitología griega, el laberinto cambia. Entonces hay más trampas, hay caminos diferentes, ¿no? Y la salida ha cambiado. Para que nos entendamos, es un lío. Para mí, por lo menos, es una paradoja. Quería hacer hincapié en algo que has hablado antes. Adelante. El demonio que llevaba a este niño decía que ellos conocían las lenguas antes de que el mundo fuera mundo, ¿no? Así es. No lo creo. ¿Sabes por qué? Pues habló en muy diferentes lenguas, ¿eh? Y como he dicho, algunas de ellas lo que se llaman lenguas muertas, ¿eh? A ver, si es como entiendo yo que el mundo apareció hace 4.500 millones de años, el mundo como mundo, que era una bola de fuego, luego se fue enfriando, apareció el agua, los seres del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Como mucho, conocerían lenguas angélicas, lo que se llama lenguaje enoquiano, a ver, lenguas de los ángeles, que hablan miriadas de lenguas, eso sí, pero las lenguas, los idiomas del mundo, de la tierra, en todo caso, están en el pensamiento, en el designio de Dios, en un sueño, en el sueño de Dios, lo tienen como diciendo, esto va a aparecer, y este, y este, y este, y este, y este, pero ellos, ¿cómo pueden saberlo? Porque ellos no lo han creado. Las lenguas en un planeta cualquiera, yo me refiero a las lenguas humanas, las lenguas de seres vivos de la materia que se hablan en este planeta o en otro, las hacen ellos, las fundan ellos, ayudados por seres de fuera o no, es independiente, ahí no vamos a, porque esto sería para horas. Bueno, si te parece, dejamos ese apunte ahí. Yo me echo eco, simplemente sabemos que mienten enormemente y, por tanto, podemos creer lo que dijo ese presunto demonio a través de ese niño o no. Pero lo cierto es que aquel niño, o mejor dicho, quien hablaba a través del niño, conocía la teología. Perdona que te interrumpa, Santiago. Ese demonio se estaba dando importancia. Bueno, no lo sé. Yo lo dejo en la duda, lo dejo en la incógnita. Pero habló con el sacerdote en, si no recuerdo mal, en latín, en un perfecto latín y de alta teología, ¿eh? Otra cosa muy diferente es que ellos, por actitud telepática, aprendan esos idiomas con el tiempo, cuando ya han aparecido y sean capaces de hablarte en cada uno de esos idiomas, o de otros planetas, o de donde sea, pero no antes. Bueno, vamos si te parece, dejamos eso ahí. Lo que está claro es que tienen, según la demonología, si los demonios existen, saben muchísimo, unos más que otros, porque hay una jerarquía. Repito, dentro de la demonología, no es mi opinión, no es lo que yo crea. Yo me hago eco de lo que sabemos acerca del mundo de los demonios, si es que existen. Uno de los puntos. Las ECM, experiencias cercanas a la muerte, que popularizó Raymond Moody. Elizabeth Kubler-Ross, que llevaba ya la doctora Kubler-Ross, que llevaba algún tiempo antes haciendo su labor, ayudando a personas que estaban agonizando, a niños, hizo un trabajo excepcional. Y luego vinieron otros, hasta la actualidad, en Estados Unidos. Se están investigando las ECM desde un punto de vista neurofisiológico, neurológico, desde la psiquiatría, desde la psicología. Pero el espiritismo, la doctrina espiritista, Juan Carlos, amigos, no nos habla en ningún momento de las experiencias cercanas a la muerte, del túnel, del ser luminoso, de la revisión de la vida o visión panorámica. No nos habla de eso. Nos dice que los espíritus están en erraticidad. Juan Carlos, en tu opinión, ¿por qué no nos habla Kardec en ninguno de sus libros de las experiencias cercanas a la muerte? Si ocurren, porque ocurren, y hay no miles, millones de personas en el mundo que han experimentado una experiencia cercana a la muerte, que han estado clínicamente muertos o muerte aparente, y sin embargo la doctrina espiritista, que viene inspirada por los espíritus superiores, no hace la menor alusión a las ECM. Juan Carlos. Pues es verdad, de hecho creo yo recordar cuando yo leí ese libro que no hablan. Es muy extraño que no tengan este conocimiento o esta sabiduría. Es tremendamente extraño. Y decir erraticidad, eso es muy vago, es un término muy vago, es un... Valga el perogrullo, es un término errático. ¿Es así? Erraticidad. Erraticidad significa vagabundeo, que no paran, ¿no? Sí, bueno, pero cuando tú vas viajando, quieres ir a algún sitio, ¿no? Nos dicen que están entre nosotros, que están en la erraticidad, no solamente en este mundo, sino en otros mundos. Y no hablo de una dimensión espiritual, de niveles espirituales. Hablo de mundos como este, materiales, donde ellos, sí, en su dimensión, pero que está interpenetrada o unida con la nuestra, están observándonos, están ayudándonos los buenos espíritus y los malos espíritus, según esta doctrina, pues incitándonos al mal. Sí, bueno, lo de que están entre nosotros, eso es verdad. Sí, pero esos son los que se quedan aquí. Sí, bueno, los que quedan, se quedan aquí bien para siempre o bien por algún tiempo. Ahí es verdad. Pero, insisto, el término erraticidad es errático, es muy vago. Cambiemos la palabra erraticidad por en su viaje. Porque efectivamente se viaja de un sitio a otro, entonces hay lugares. Sí, pero es que insisto, es que la doctrina espiritista y el término que utiliza es erraticidad. Bueno, no es viaje, Juan Carlos, es erraticidad. Pues desde mi punto de vista, humildemente pienso que ese término no es el adecuado. Habría que cambiarlo por viaje, en su viaje. Porque todos estamos de viaje para aprender, en un sitio o en otro, de una forma o de otra. Más o menos. Erraticidad equivale a decir que están por ahí vagando, sin saber dónde están, están como perdidos, desorientados, que no tienen sosiego, no descansan. ¿No, Santiago? No, es decir, no parcialmente. Los espíritus inferiores que están en erraticidad sí que se encuentran en ese estado que tú dices, pero los espíritus que tienen ya cierta evolución también están en erraticidad y nos dicen que no están perdidos, que no están confusos, que son conscientes perfectamente de todo, que tienen muchísima sabiduría Y esto es lo que nos dice la doctrina espiritista a grandes rasgos, ¿eh? Pues entonces, a lo mejor, si bien la doctrina espírita nos quiere explicar algo, no ha elegido bien el término. Yo digo, a lo mejor, que el contenido pueda ser cierto. Yo digo que el término erraticidad no es el adecuado, es viaje. Vamos a los ECM. ¿Por qué no aparecen los libros de Kardec, que no son de Kardec, ya he explicado, inspirado por espíritus superiores? ¿Por qué las ECM, tan importantísimas, no aparecen? No se hace mención del famoso túnel, que en un porcentaje muy alto es lo que se menciona. Hay personas que hablan de un valle o atravesar un puente, etcétera. Luego el encuentro con el ser luminoso y después la revisión de la vida. De esto no se nos habla en la doctrina espiritista. ¿Por qué? Como tú bien has dicho, durante la época de 1850 a 60 en que aparece la doctrina espírita, no había la prensa que hay hoy, no hubo personas que pudieran decir he vuelto de aquel lado para... No hay experiencias de ECMs escritas, dichas, no hay testigos. Entonces, claro, ellos, de acuerdo con aquel tiempo, con lo que sabían, a través de los mensajes de estos presuntos espíritus superiores, pues ellos elaboran una doctrina. Entonces no pueden saber, no, sencillamente no mencionan que haya ECM. Claro, pero es que eso que estás diciendo, que estoy de acuerdo, siempre y cuando la causa sea inmanente, es decir, que todos estos escritos que conforman los cinco libros de la doctrina espiritista sencillamente proceden del inconsciente o subconsciente, que yo prefiero decir, de los médiums, en este caso, según lo que estás diciendo, Juan Carlos, es muy importante porque se pueden equivocar los hombres, su subconsciente, los médiums, pero si realmente estaban canalizando, es como se dice actualmente, canalizando mensajes de espíritus superiores, aunque no hubiera casos, que algunos hay, muy pocos, pero los hay, de tiempo atrás, aunque no hubiera testimonios de personas que habían estado en ese túnel con ese ser luminoso revisando su vida, los espíritus superiores tendrían que haberlo revelado, porque los espíritus superiores sí que están informados. Sí que sabe lo que hay después de la muerte, según este supuesto. El supuesto de que, efectivamente, esos mensajes que conforman la doctrina espiritista proceden de estos espíritus superiores. Es que es así de sencillo. Para mí es cuanto menos para desconfiar. Sinceramente, Santiago, así de claro. Y así de sencillo y de escueto. Es muy extraño que no se hable de la ECM y de otras experiencias que han ocurrido. Tenemos casos sobrados en libros, conferencias, de los cuales yo tengo alguno, de personas, como tú sabes muy bien, como de gente, niños, ancianos, mujeres, hombres, de toda condición social, que habían sido casi 300 millones en el año 85, según Raymond Moody, de gente que ha vuelto del otro lado y ha contado cosas que ha visto. Hay un denominador común, que es el túnel. Lo que pasa es que a cada uno se le pone de una manera que lo entienda, que lo vea y dice, ah, pues esto es el túnel, ah, pues mira, yo he visto esto, ah, pues otra cosa. Incluso tenemos algún cuadro por ahí famoso, de algún pintor famoso del pasado. El Bosco. Si bien es cierto que el Bosco hacía uso de drogas para acceder a estados de conciencia alterados, y poder pintar sus cuadros, pintar lo que él veía, ¿no? Bueno, pues hay uno en el que se ve efectivamente como una serie de personajes, que se supone que son las almas, van ascendiendo por un túnel que parece una espiral, ¿no?, hacia una luz, ¿no? O sea, que ahí ya estaba, en el Renacimiento. Claro, claro, por eso digo. Pero es que la doctrina espiritista no menciona. Claro, te vuelvo a decir lo mismo. Es que en aquel tiempo... Pero es que no me vale lo de aquel tiempo, quiero decir. No me vale, no lo digo porque lo digas tú. No me vale porque si son... Vamos a ver. Si son espíritus superiores los que están dando información a los médiums y que esos escritos van a llegar con posterioridad, como así ocurrió, a las manos de Allan Kardec, y se va a conformar una doctrina espiritista, llamada espiritista, término acuñado por el propio Allan Kardec. Y si son espíritus superiores, tienen cierto conocimiento de futuro hasta donde Dios les permita, sería un absurdo que omitieran esta parte tan importantísima, un fenómeno tan popular, y has dicho bien, en un libro titulado Doy los datos hacia lo desconocido, del Rider Digest, encuesta, ahí viene, encuesta Gallup mundial, año 1986, en todo el mundo, 286 millones de personas afirmaron haber experimentado una experiencia en el umbral de la muerte o experiencia cercana a la muerte. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno que ha experimentado un porcentaje altísimo de la población mundial, independientemente de raza, religión, creencias, clase social, etcétera, etcétera. Y que el espiritismo no se haga eco por parte, no ya, tú dices, no, es que en aquella época, no, si es que a mí me da igual que fuese en aquella época. Es que aquí descarto que sea el inconsciente del médium o el subconsciente del médium o de los médiums. No, es que si eso sucede, como así lo demuestra la fenomenología, hasta nuestros días, algo ocurre ahí. A ver, Santiago, se puede desconfiar de lo que los supuestos espíritus superiores nos dicen en el siglo XIX, en aquella época. Pero de lo que no estamos seguros es que de entre la gente de aquel tiempo, vuelvo otra vez con lo mismo, pero es que es así, se hablaran de las ECM. O sea, no se conocía el término ECM. A no ser que lo conociesen por otro nombre. Pero es que vamos a ver, no se conocía, igual que hoy en día se dice ECM, experiencia cercana a la muerte. Pero es que están también, o sea, hay más denominaciones, hay más formas de referirse a este fenómeno. Experiencia de vida después de la vida, experiencia cercana a la muerte, experiencia en el umbral de la muerte. No me sirve ese argumento, Juan Carlos, no me sirve. Es que incluso te digo que si fueron realmente, o si hubieran sido espíritus superiores, no le hubieran puesto nombre. Hubieran descrito, como describen en el libro de los médiums, por ejemplo, que fue el segundo que se publicó, hubieran descrito el fenómeno en sí, diciendo que el alma se separa del cuerpo, que accede al mundo espiritual, que atraviesa un tránsito que unos califican como túnel en un porcentaje mayoritario, otros un valle, como he dicho, un puente, otros dicen un pequeño porcentaje que se meten por una especie como de abertura o hueco y que aparecen en otro lugar cerca del ser luminoso. En definitiva, hay un tránsito. Luego el encuentro con ese ser luminoso, que para mí no es Dios, igual que para muchos ese ser luminoso todavía no es Dios. Dios está muy por encima de eso. Y la revisión de la vida, lo que Moody bautizó como visión panorámica. Por tanto, Juan, no hace falta, en mi opinión, ponerle un nombre. Aquí se refiere hoy en día ECM, experiencia cercana a la muerte, pero están las experiencias de vida después de la vida, están las experiencias en el umbral de la muerte, es decir, que uno se puede referir a este tipo de experiencias de muy diferente forma. Luego, ese argumento, a mí personalmente, creo que a muchos oyentes que están escuchándonos igualmente, no me sirve, no me vale. Si eso ocurre tras la muerte, vuelvo a decir, 1986, encuesta Gallup mundial, 286 millones de personas, ahí está, en un libro, con unas garantías, creo que el Reader Digest no publica cualquier cosa, en un libro magnífico, que fue de lo primero que yo tuve, titulado Hacia lo desconocido. Ahí viene la información y se puede consultar en otras fuentes. Hablamos de 286 millones de personas, Juan Carlos. ¿Y por qué ahora, recientemente, en este siglo, en este siglo XX, se sabe? Perdón, vamos a ver. ¿Por qué se sabe en el siglo XX que 21? Sí, 21, incluso en el 20, año 86, que existen las ECM y no se conocía en el pasado? ¿Por qué nos lo dice? No nos lo dice. ¿Por qué? Pero estaba ahí, ¿no? Seguro que ha habido gente en todos los tiempos que ha tenido ECM, que ha vuelto del otro lado y ha contado cosas, pero no nos lo dicen. ¿Por qué? Pues, si bien es verdad que hay algunas referencias, pocas, respecto a lo que estoy comentando de 1986, que ya desde el 86 ha llovido, quiero decir, han pasado muchos años, pero yo pienso que las personas que experimentaban una ECM no lo contaban habitualmente debido al entorno. Al entorno, al folclore, a la cultura, a la idiosincrasia de cada pueblo, de cada civilización. Pensar que esa persona, si lo contaba, estaba endemoniada, poseída, o que tenía un trastorno mental, miedo al ridículo, etcétera, etcétera. Pero es que vuelvo a lo de antes, Juan Carlos, y pasamos a otro punto. Es que, aunque las referencias a ECMs en el pasado sean muy escasas, y a pesar de ello el Bosco pintó en ese cuadro que has descrito muy bien, que se van dirigiendo hacia una luz enorme a través de un túnel que es una especie de espiral. Bueno, pues eso lo pintó el Bosco ya en el Renacimiento. Luego, si lo pintó, por algo sería. ¿Por qué lo pintó? Aparte de, como tú has dicho, que yo no lo sabía, que se administraba ciertas sustancias, también sería porque él conocía que había personas que habían pasado por ahí y que habían descrito eso precisamente. Lo mismo que describen actualmente y desde hace décadas las personas que tienen o que experimentan una experiencia de vida después de la vida o en el umbral de la muerte. Por tanto, a mí lo que me sirve y no aparece es que los espíritus superiores no hagan mención alguna dentro de la doctrina, no mencionen lo que sucede cuando una persona fallece, si tomamos estas experiencias como lo que realmente sucede, que es que se ve separada del cuerpo desde fuera, se ve su cuerpo a sí mismo, se abre un túnel, se ve impulsado o impulsada la persona hacia ese túnel, ve al final una luz que se va haciendo cada vez más grande, hasta que llega ella y ahí se produce la revisión de la vida y demás. No vamos a hacer un programa o una parte larga del programa porque no es el tema. A las ECM hemos hablado más de una vez del tema en profundidad, pero esto tendría que haberlo referido los espíritus superiores que conformaron la doctrina espiritista. Y ya pueden ustedes coger los 5 libros de Kardec, que en ninguna página ustedes encontrarán una referencia al túnel, a la luz, al ser luminoso. No lo encontrarán. ¿Y hoy en día? por lo que sabemos de la doctrina espírita, de sus seguidores, hoy en día esos espíritus que contactan con el género humano hablan de estas experiencias ECM, hoy en día. Es que a mí eso no me sirve, es decir, hoy en día, si los espíritus superiores, si los damos como ciertas estas comunicaciones, si hablan de las ECM, a mí eso me hace pensar, y estoy siendo muy crítico como creo que debo ser, se están adaptando, o bien las entidades o causas paranormales, llámelo como quieran, que están detrás de esas comunicaciones y que no son precisamente benéficas, sino que están confundiendo, o bien quien está operando es el subconsciente del médium. No hay. Por tanto, según esta segunda opinión o hipótesis que he planteado, no existe paranormalidad en el fenómeno, Juan Carlos. Por tanto, a mí lo que me sirve no es lo que se hable ahora, no es lo que se diga ahora en una comunicación espiritista, de mediunidad. No, a mí lo que me sirve y a lo que voy es a la matriz, a lo que es el cuerpo originario del espiritismo, la doctrina espiritista, conformada por los 5 libros de Kardec y uno más, muchísimo más reducido, titulado ¿Qué es el espiritismo?, que condensa los fundamentos, bases y principios de la doctrina espiritista. No se menciona, Juan Carlos, y por tanto es muy sospechoso, sencillamente, que ser crítico y tener amor por la verdad. ¿Qué más quisiera yo que decir? La doctrina espiritista es la auténtica, porque para mí tiene mucha coherencia en muchísimas cosas, pero hoy ponemos encima de la mesa ciertas cosas que no se dieron, que no se mencionan, y que sin embargo la fenomenología paranormal actual evidencia desde hace décadas que sucede a millones de personas. Pues sí, es cuanto menos raro. Muy raro, tremendamente, altamente raro que no se hable. Porque entonces no dan toda la información necesaria para saber qué es lo que está pasando fuera de aquí. En Más Allá de la Realidad, el misterio se convierte en sonido. Con Santiago Vázquez. Saludos, amigas y amigos que nos escucháis aquí en iVoox. Soy Santiago Vázquez y os pido unos segundos de máxima atención. Tú que en este momento me estás escuchando, eres un apasionado de los enigmas, misterios, fenómenos paranormales, en definitiva de nuestro programa Más Allá de la Realidad, y deseas voluntariamente mostrarnos tu gratitud. Después de tantas horas de entretenimiento desde hace años, ahora puedes apoyarnos. Apóyanos y podrás disfrutar de episodios extras como este de este programa. ¿Qué tienes que hacer? Es muy sencillo. Instala gratis la app, la aplicación de iVoox, busca nuestro canal, el canal de Más Allá de la Realidad, y pulsa en apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si no quieres contribuir con esta aportación, no pasa absolutamente nada. Puedes mantener tu suscripción y esperar a la publicación de los programas estándar de Más Allá de la Realidad. Pero esta es una gran oportunidad. Te invito, os invito, a que no os perdáis ni una sola de estas sesiones especiales del programa, porque son contenidos muy especiales. Anímate y colabora que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre, y ahora disfrutando de nuevos contenidos extras. Tu cita con el misterio que no te puedes perder. Te esperamos. Un saludo muy cordial. escuchan Más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Contacta arroba másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos másalladelarealidad.com. Les esperamos. Nosotros es muy importante que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo en Twitter, arroba MADLR oficial. En Facebook, Más allá de la realidad, guión medio, Santiago Vázquez. Por supuesto, a través de nuestro Periscope interactivo, avisamos con antelación a través de nuestras redes sociales y también Instagram. Puedes también vernos en YouTube en Más allá de la realidad con Santiago Vázquez. Nuestro email de contacto es contacta@másalladelarealidad.com. Y para cualquier duda y donde aparecen todos los enlaces, puedes visitar nuestro portal web www.santiagovázquez.es. Te esperamos. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Pasamos a otro punto. El demonio. El demonio. La doctrina espiritista niega la existencia del demonio. No solamente del demonio, sino de los demonios, de los ángeles caídos. No nos dice en ningún momento que hubo una rebelión. Y como digo, niega la existencia del demonio cuando Cristo... Porque se habla de espiritismo cristiano. Cuando Cristo, no sé cuántas veces en una conferencia, el profesor admirado y querido, porque bueno, he hablado con él más de una vez y le he entrevistado, el profesor don Antonio Piñero, una eminencia no solamente en España, en el mundo, en una conferencia no sé cuántas veces dijo exactamente que Jesús de Nazaret menciona al demonio con diferentes nombres: el padre de la mentira, homicida desde el principio, Satanás, el enemigo, etcétera. Le nombra muchísimo. Y también, y escucho tu opinión, Juan Carlos, y ustedes también, entre ustedes y los comentarios en nuestras redes sociales, opinen, por favor, sobre el programa, sobre el contenido del programa, lo que ustedes piensan. Por favor, exprésenlo si lo desean. Yo les invito. No solamente eso, es que los textos neotestamentarios, es decir, los evangelios, nos dicen que Cristo se pasó su vida pública, que duró casi 4 años, se pasó su vida pública expulsando demonios, y no hablo de epilépticos, porque el texto griego, el hebreo no se ha encontrado, pero el texto, los textos son dos, el Vaticanus y el Sinaiticus de mediados del siglo IV, diferencia muy bien en la terminología griega a un epiléptico de un endemoniado. Hablemos con propiedad. Hablemos, por favor, con propiedad. Una cosa, y Jesús sabía perfectamente cuándo tenía delante a un epiléptico, y sabía muy bien, por otra parte, cuándo tenía delante a un endemoniado, o cuándo tenía delante a una persona oprimida por el demonio o por un demonio. Entonces, una faceta de Jesús que se ha dejado al margen, que es el Jesús exorcista, que, como digo, se pasó su vida pública echando demonios del cuerpo de las personas porque se practicaba muchísimo la magia, ¿eh? Y sabemos que el andar con rituales de magia atrae, y es que es así, cuando una persona va a un exorcista, las dos primeras preguntas son: ¿ha practicado usted el espiritismo? La ouija, sí, la vasografía. Y la siguiente es: ¿ha practicado usted con la magia? ¿Ha hecho usted algún tipo de ritual mágico? ¿O ha encargado usted a algún brujo, bocor, etcétera? ¿O simplemente una brujita que tiene una consulta? ¿Ha encargado usted algún tipo de magia? Bueno, pues en la época de Cristo, a pesar de estar prohibido en el Antiguo Testamento para los judíos el hacer magia, las gentes hacían muchísima magia. Y había muchos endemoniados y también muchos oprimidos o influenciados por el demonio. El demonio, cuando digo el demonio, no lo solamente de Satanás, los demonios en general. Los caídos. Entonces, dejamos a un lado, o dejan, yo no, al Jesús exorcista, lo dejan a un lado, y nos dicen: no, eran casos de epilepsia. Mire, perdóneme, perdón, los textos griegos hablan muy claramente, y cuando se refiere a un epiléptico o a un enfermo porque tenía una enfermedad neurológica que le provocaba convulsiones, espumarajos por la boca, que en la Edad Media, por ejemplo, y no tan lejos en la historia, se confundía muchas veces a un epiléptico con un endemoniado, porque hay una sintomatología en las crisis epilépticas que es parecida o puede recordar a lo que es un trance diabólico. Pero el texto griego, cuando habla de Jesús y los endemoniados y epilépticos, es muy preciso, enormemente preciso. Distingue muy bien lo que es un epiléptico y lo que es un endemoniado. Esto que vaya por delante, y que algún oyente que tenga duda, que le quede claro que Jesús no confundía epilépticos con endemoniados, o que todos eran epilépticos. Que no, señores, que no. Tenemos, por ejemplo, el de Gerasa, que dialoga: ¿cuál es tu nombre? Y dice: Legión, porque somos muchos. Y le piden a Jesús que los mande a la piedra de puercos que había. Y dice: id. Se meten en los cerdos y estos se precipitaron, dice el texto, por un acantilado y cayeron al mar. El mar es el de Galilea, el Tiberíades. Entonces, aunque si bien es cierto que Gerasa no se ha encontrado, debía ser una aldea muy pequeñita, muy pequeña, de escasísima relevancia, no se ha encontrado ni la localización exacta de donde estaba, pero eso viene en los textos. Por tanto, si Cristo, si por otra parte el Islam, ahora bien, el Islam, Satán, Iblis, el demonio para los islámicos, en el judaísmo también aparece la figura del demonio, por supuesto. Entonces, y otras religiones donde también se contempla, bueno, el zoroastrismo, es decir, tenemos, sí, está dentro del judaísmo, los esenios, los esenios. Es decir, es que podemos hacer un repaso, que no es el tema de hoy, pero sí este punto tocarlo, porque el espiritismo niega la existencia del demonio cuando sabemos, y hoy en día, casi en 2019, dentro de unos meses ya, que queda nada para las Navidades, otra vez, si Dios quiere. Bueno, pues es que hoy en día hay exorcismos, pero diariamente, en muchas partes, muchos puntos del mundo, donde hay auténticas posesiones. Las hay, señores. Yo he presenciado cosas, no como parte activa, pero sí como espectador. Oraciones de liberación. He presenciado oraciones de liberación por parte de un sacerdote exorcista, con la estola que la pone en la espalda del oprimido por un demonio, el todo en latín, en voz alta, agua exorcizada. Oigan, impresiona, ¿eh? Yo le digo que impresiona. Juan Carlos, tú eres el micrófono. Bueno, desde la antigüedad hasta ahora, en las diferentes religiones, tanto que existen ahora como las que existieron en realidad, como tú bien dices, la existencia del diablo y sus secuaces, o sea, los demonios, están presentes de una forma o de otra. Más o menos lo explican de una forma. Como también existían toda clase de hechizos, sortilegios, mancias, rituales mágicos para conseguir diferentes cosas. Entonces, como hoy en día la gente también acude a eso para querer saber algo, algunos la verdad, pero muy pocos, otros para querer saber algo, para hacerse con el poder o yo qué sé. Entonces yo, en ese sentido, invito a la gente a que tengan cuidado con las mancias, los rituales mágicos, a quienes acuden, qué es lo que están viendo, qué es lo que les están diciendo, porque lo que es aquí es como lo que hay allí, lo que es arriba es como lo que hay abajo, dice él. Entonces, El Kybalión. Te vas a pescar sardinas y te sale un tiburón o un pulpo. Son prácticas muy peligrosas, pero la gente no lo sabe. No sabe lo que les puede deparar. O sea, yo sé de sesiones de Ouija, por poner un ejemplo, donde se han hecho y la gente pues ha acabado como mínimo con trastornos psiquiátricos. Otros quizás han hecho cosas peores, ¿no? Y lo paradójico de todo es que muchas veces han ido gente que no son creyentes, son ateos, que se reían de todo. Entonces, cuidadín, porque esto que viene de la antigüedad, de como mínimo desde el tiempo de los sumerios, que ya existían las religiones, diferentes religiones, se hace hoy en día sin saber a quién se acude, sin saber lo que van a hacer y sin saber lo que les depare. Y hay una serie de fuerzas, me voy a poner así abstracto, pero es que es así, hay una serie de fuerzas que nosotros no vemos, la mayoría no podemos percibir ni sentir, bien dicho, ocultas, que están ahí y se están moviendo. Por una parte, la luz está vigilando, ¿vale? La luz está ahí vigilando, a ver qué pasa, qué hace, qué hacemos, cómo nos movemos, qué pensamos, qué sentimos. Pero por otro lado existen otra clase de fuerzas que no son precisamente, como tú has dicho, benéficas, que lo mínimo que hacen es mistificar, distorsionar, torpedear, como mínimo. Cuando no se dedican a golpear a humanos, a seres humanos. Cuando hay una posesión de verdad, una posesión auténtica, que son pocas, hoy en día, muy pocas. Opresiones e influencias diabólicas, muchísimas, sí. Pero endemoniados, hay pocos casos. cuando los ha habido y los hay, y la persona queda liberada, una de las cosas más interesantes, de los aspectos más interesantes, es que la posesión, cuando el caso es formal y es cierto, una vez exorcizada la persona y el demonio que ocupaba el cuerpo de esa persona se ha marchado, no deja huella en el psiquismo. Ni la menor huella, la persona queda totalmente como estaba antes de que, si realmente es un demonio, entrase ese demonio en su interior. Pues hay que tenerlo muy en cuenta. No deja el menor vestigio ni huella en el psiquismo de la persona. Juan Carlos y amigos. Entonces, de esto se puede deducir que aun estando esa persona poseída, está siendo vigilada por la luz, porque se supone que por la maldad con la que operan estos demonios o las intenciones que llevan, esa persona tendría que quedar psíquicamente de... Tendría, ¿sabes? Es lo que quiero decir. Tendría que quedarse, vamos, hecha un guiñapo. Pero sin embargo, no lo está. ¿Por qué? Porque la están vigilando desde la luz. Bueno, yo no sé si la están vigilando desde la luz o no, pero yo digo lo que digo y no lo digo yo. Ahí tienen al padre José Antonio Fortea, tienen al padre Gabriel Amort, tienen a Corrado Balducci, tienen al padre Cándido Mantini. Hoy en día, nuevos exorcistas que van apareciendo, el padre Salvador Hernández Ramón, el exorcista de Barcelona, exorcista que ya no lo es, el padre Gallego, desde aquí un abrazo. Bueno, pues es que cualquier exorcista lo puede atestiguar, es que no deja huella en el psiquismo de la persona. En definitiva, Juan Carlos, que el espiritismo niega la existencia del demonio y de los demonios, sí de espíritus, es decir, sí que cree en la existencia de espíritus inferiores, pero esos espíritus inferiores son como tú y como yo, es decir, no tienen cuerpo, son espíritus todavía de una evolución escasísima, y aparte de eso se han obstinado en el mal, pero tienen que entrar en un cuerpo humano, porque suelen estar, nos dicen, en inframundos, es decir, en mundos, no hablo de dimensión espiritual, no, en mundos como el nuestro, pero de una evolución aún mucho más baja, donde impera aún más la maldad y por tanto el sufrimiento, y estamos hablando de almas iguales que nosotros, no de demonios. El espiritismo, y aquí termino, niega rotundamente la existencia de Satanás y de los demonios. Y se supone que esos espíritus inferiores tendrían toda la fuerza y todo el consentimiento del mundo para hacer eso, pero claro, hay una diferencia, y es que un espíritu inferior, pues por ejemplo, no tiene xenoglosia, no tiene titanismo. Ahí estamos, claro. No sabe cosas de la persona, del oprimido, tal. Y alta teología, y se saben, y hay casos que son tremendos, que tienen ustedes ahí los libros de unos y de otros, que pueden leer casos reales y no de hace 100 años, casos actuales, que tienen conocimientos, como he dicho antes, de teología, pero no de primero de teología, no, pero conocimientos profundos teológicos, como he dicho, se saben las escrituras de memoria, le rebaten al sacerdote exorcista cuando entran en diálogo con él, le rebaten las cosas, presentan sus argumentos, y a lo mejor la persona en muchos casos, y sin a lo mejor, es analfabeta, no ha tenido la suerte de poder estudiar, es analfabeta, no sabe leer ni escribir, pero en trance diabólico parece un doctor en teología. Efectivamente, y eso no lo podrían hacer espíritus sumamente inferiores, por muy inferiores que sean. Ahí voy. Porque solamente son espíritus inferiores de gente que ha estado aquí. de gente que ha estado aquí. ¿Aquí o en otros mundos inferiores? O en otros mundos inferiores. Pero en el otro caso, en el otro lado, ya estamos hablando de unos seres que nos aventajarían, no en evolución moral, por involución hacia atrás, pero sí nos aventajan, bueno, pues en conocimientos y hasta una cierta sabiduría, porque al fin y al cabo es otra naturaleza, superior a la del hombre. Al fin y al cabo, según la doctrina católica y la judía, hubo una rebelión o una sedición, como yo la llamo, o bueno, otra cosa. Yo tengo mi opinión, pero bueno. Entonces, si eran ángeles, arcángeles o tronos o lo que fuese, tendrían al tener cierto cargo y al tener sus funciones, efectivamente, esa sabiduría no la perdieron, como tampoco perdieron sus poderes. Pero sí, claro, sí involucionaron, se fueron hacia atrás, perdieron su condición, su orden, incluso quién sabe si se pudieron volver humanos o tuvieron que encarnar muchas veces para volver a otra vez hacia arriba, a su sitio. Y por tanto no cuadra. Y por tanto no, pues como ha dicho Santiago, no cuadra. Entonces, está clarísimo. Es que, y verdaderamente, no solamente en este punto, aprovecho para decir que no solamente es la doctrina espiritista, es que también la teosofía también niega la existencia del demonio. También. Es decir, que algunas de las cosas que estamos diciendo se pueden aplicar a la teosofía y a otras doctrinas. Tanto lo de las ECM, yo en Leadbeater, por ejemplo, no he leído nunca nada de ECMs. Tampoco he leído bastantes libros de teosofía. No contempla la existencia del demonio ni de los demonios. Y bien dices, porque teológicamente los demonios son de naturaleza angélica, caída, sí, porque se rebelaron contra Dios, pero Dios no les ha privado de sus prerrogativas y por tanto poseen, son de una naturaleza que es superior a la humana en cuanto a esencia, no, como bien decías, a moralidad, porque se han depravado y degenerado cada demonio hasta un grado. No todos los demonios son igual de malos, para entendernos, igual de depravados, degenerados. No todos se han degenerado al mismo nivel. Hay de muchísimos tipos, unos más y otros menos. Esto es lo que nos dice la demonología dentro de la teología. Pero lo cierto es que no son almas. El alma es la que encarna en un humano. Y un espíritu es el espíritu angélico caído, traducido, demonio. Y el espiritismo, la teosofía incluso, no habla del demonio ni de los demonios. Dice que no se puede retrogradar. Lo dice así. ¿Cómo que no se puede retrogradar? Ponemos el ejemplo del cojo de Calanda, de Miguel Pellicer. El cojo de Calanda, que le fue amputada la pierna y le fue restituida la pierna, es un caso documentadísimo que tratamos aquí en el programa, y que acabó sus días horrible, con unas costumbres, bebía vino, por no decir que se emborrachaba, un comportamiento alejadísimo de la virtud. ¿Que no? ¿Cómo que no se puede retrogradar? Una persona, y eso lo tenemos en la sociedad, amigos, una persona que en este momento es buena persona, coloquialmente hablando, se puede volver mala persona. y cambiar, porque quiere. No es que la vida le ha cambiado, no, mire, perdone. La vida no la ha cambiado. Ha cambiado él o ella. Es que ha habido una serie de circunstancias, sí. Si piedras en el camino, todos nos hemos encontrado. Pero esa persona ha cambiado. Y ha cambiado para mal. Y como bien decías, yo digo aquí, lo que es aquí es como lo que es allí. Y lo que es allí, en el más allá, es como lo que es aquí. Si aquí en el mundo material se puede dar el retrogradar, el degenerarse, el ir para atrás, el involucionar, el convertirse de ser una buena persona a ser una mala persona, porque eso se da. Yo he conocido casos personalmente, tristemente los he conocido, pocos, pero los ha habido. Decir, madre mía, ¿cómo ha cambiado esta persona con lo que era y en qué bicho se ha convertido? Juan Carlos, lo que quieras comentar. Bueno, yo creo que ya hemos hablado en gran parte de lo que... Lo básico. Sí, lo más básico, para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta y a partir de ahí empiecen, bueno, pues como mínimo a pensar, ¿no? A preguntarse. Pero una pregunta, ¿tú crees que, como afirma el espiritismo, la doctrina espiritista, se puede retrogradar o no se puede ir hacia atrás? El espiritismo dice que no, que el espíritu siempre está en evolución y que no se puede, la palabra que emplea es retrogradar, es decir, ir hacia atrás, involucionar. Y yo te pregunto, ¿tú qué opinión tienes? Una persona, no hablo de espíritu, de almas, de difuntos, ¿una persona aquí puede involucionar? Yo pensaba que no, pero por tus actos, por los actos, que no por la esencia de lo que sabes del conocimiento. Por los míos. O por los míos o los de enfrente. Ah, era una broma para ponerle siempre la pincelada de humor que no falte. Sí, yo pienso que por la persona, por sus actos, puedes ir hacia adelante o puedes ir hacia detrás. O como mínimo, como pienso yo, quedarte estancado y así parecer que te quedas ahí, pero en realidad los otros siguen yendo hacia adelante, con lo cual tú es como si fueras hacia atrás, ¿eh? A pesar de haberte quedado en un sitio quieto. Entonces sí, yo creo que se puede irse hacia atrás. Pero igual que te puedes ir hacia atrás, también luego puedes volver hacia adelante. Porque aquí ya nos preguntamos, entonces, ¿qué pasó con los seres de la rebelión, de la famosa rebelión? Porque como tú bien has dicho, los hay de diferentes caracteres y grados de maldad o de oscuridad. Pero ¿y quién me dice a mí que no hay algunos que ya solo estén pensando, hayan visto todo el mal que han hecho durante esos miles de años y estén volviendo a los circuitos celestiales? Pero claro, lógicamente no van a entrar con el mismo grado que tenían, evidentemente. Tendrán que aprender, sobre todo, humildad, caridad. Y tendrán que volver otra vez e incluso quedarse a nivel, pues yo diría que casi humano. Empezar ahí, desde cero, para que sean admitidos. Todo se mueve. La energía, hablando ya de energía, la energía es una cosa que no se está quieta, ni se crea ni se destruye, simplemente se renueva, ¿no? Pues todo en el mundo del espíritu, de lo invisible, también está en continuo movimiento. Todo se está moviendo. Todo se crea. Se destruye, pero en realidad no se destruye. Vuelve a ocupar otra forma, otro contenido, ¿no? En los espíritus, seres más altos que todos nosotros también. no están, yo creo que no están parados. No están parados. Yo creo que salimos, pienso yo, de un gran sol central donde estaban todas esas almas, billones o trillones o cuatrillones de almas, almas o seres, en diferentes direcciones, múltiples, miriadas, billones, infinitas direcciones, se esparramaron por todo eso, y cada una, cada alma es un mundo. Incluso diría que cada alma es una galaxia, y cada alma ha aprendido por sí mismo, con ayuda o no, lo que ha tenido que aprender, habrá pasado por donde tenga que pasar, y al final, en definitiva, todos vamos a volver al sitio de donde partimos. Incluso yo digo que no solo estamos aquí en la Tierra de paseo, sino que es que estamos, a donde vayamos estamos de paseo, estamos de paso. No nos vamos a quedar allí. Al único sitio donde vamos a ir con certeza es a casa. La casa que nos corresponde. La casa de donde partimos. La casa que había antes, como digo yo, de la presunta rebelión, sedición o, bueno, o separación. Que esa es la que había. Que yo pienso que la sedición, rebelión, separación fue necesaria, sí, para que el mundo se... Bueno, digo el mundo. Los seres, las almas, pensasen, evolucionasen, se dieran cuenta, discernieran para en un eterno viaje en el espacio-tiempo vuelvan otra vez hacia donde están. Y esto no para, no para, es un continuo presente. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Otro punto, Juan Carlos y amigos. La doctrina espiritista en sus... Hoy, pues analizando, sencillamente, analizando sus pilares básicos, sí que apoya la reencarnación. Yo ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Pero, por otra parte, despoja la divinidad de Cristo, es decir, el Hijo, Cristo, sí, Jesús, Jesús de Nazaret, fue el nombre de hombre que tuvo aquí, según la teología, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el verbo hecho carne, o en la carne, que habitó entre nosotros. La segunda persona de la Trinidad, que también es Dios. Estoy hablando ahora desde la teología. Bueno, pues esto, la doctrina espiritista y también la teosofía, también se lo cargan. con lo cual también se cargan la Trinidad también, se la cargan. Permítame esta expresión, se la cargan. Es decir, la anulan, dicen que no, que Jesús, que sí, que fue, que ha sido el ser más perfecto y más puro que ha pasado por la tierra en toda su historia, pero que de Dios nada. Y por otra parte, pues la Trinidad, cuando Jesús les dice a los apóstoles, ya cuando antes de ascender, id y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y está hablando de tres personas, un mismo Dios, un solo Dios, pero tres personas, y cada una de ellas es Dios. Entender, y a través de un micrófono, como le pasó a San Agustín, con esa visión del niño, ¿no? Ya la conocen. Bueno, pues entenderlo esto aquí y ahora, yo creo que es tarea casi imposible. Un solo Dios, tres personas, pero tres personas que cada una de ellas es Dios y es el mismo Dios. No es que sean tres dioses diferentes, no, no. Es que cada persona es el mismo Dios. No vamos a entrar ahí, pero lo cierto es que se cargan espiritistas y teósofos, se cargan la divinidad de Jesucristo y la Trinidad, y por tanto también pues la resurrección de Jesús. Sobre este punto Kardec ni habla, ni lo menciona, al menos que yo lo recuerde. Si me equivoco, pues que alguien me corrija. Creo que no. Juan Carlos, Jesús de Nazaret, muchos de ustedes creerán en él, en su divinidad, que es el Hijo de Dios. Para otros es un profeta, como para el Islam. Para otros, por ejemplo, los judíos, o muchos judíos, no voy a generalizar, fue un falso profeta, le repudian, no le pueden ni ver. Jesús de Nazaret, Juan Carlos, bajo el prisma del espiritismo, de la doctrina espiritista, y también metemos a la teosofía, porque es que son las dos. Es que van de la mano en todos estos puntos, ¿no? Yo solo digo que si Jesús hubiera sido tal, el ser más puro y perfecto que pasó por la tierra, moral y espiritualmente hablando, solo con eso, pues por ejemplo, no hubiera exorcizado, no hubiera curado, porque no, perdona, no hubiera resucitado muertos. Ese es el punto vital de todo. Un ser humano, por muy perfecto que sea, por muy perfecto, el más perfecto de todos, no es capaz de resucitar a un muerto. Pensemos, para los que nos gusta el tema, sí, colectivamente, las civilizaciones de Atlántida, Lemuria, remotísimas, para muchos legendarias y mitológicas, estaban formadas por seres de una alta evolución técnica y espiritual, que eran capaces de curar, ¿sabes? Incluso de quitar espíritus malignos con ciencia, pero no resucitaban muertos, por muy perfectos que fuese, hasta el más perfecto de ellos. Entonces ese es el punto vital. Un ser que es capaz de devolver a la vida a un cuerpo muerto no es un simple humano, por muy perfecto que sea. Y no hay más que hablar. No hay más que hablar, pero sin embargo, tanto espiritismo como teosofía niega la divinidad de Jesucristo. La niegan, sí. El ser más perfecto y puro que ha pasado por la tierra. Sí, óigame. Me parece muy bien. Pero me está usted diciendo que Cristo no es el Hijo de Dios y por tanto no es Dios mismo hecho carne. Las palabras de Juan, del Evangelio de Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es el Hijo. Uh-huh. Perfecto, sí, pero vuelvo al punto anterior. Pongamos que sí que un ser perfecto, sobre todo, fuese capaz, pues sí, de, ¿por qué no?, de sacar demonios, de curar lo incurable, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que este hombre, de apariencia humana, valga el perogrullo, este hombre resucitó muertos. Muertos en la carne. Y uno de ellos, Lázaro, llevaba ya 4 días muerto. Que es el mínimo. Es a partir del tercer día es cuando se considera que una persona está totalmente, vamos, una persona está muerta, es decir, no hay señales de nada. Y Lázaro llevaba 4 días, que olía, es decir, que apestaba. Y sin embargo, Jesús apeló a su padre, a aquel que es, como yo le llamo, porque a mí el término Dios tampoco me gusta, porque es un término que está sacado del sánscrito, ¿no? Yo prefiero llamarlo el que es. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés, ¿no? Y apela, llorando, compadecido, apela. Padre, tú lo puedes todo, que no hay quien te pida que tú no le des, etcétera, etcétera. Y Lázaro sale de la tumba, se quita la piedra que puede pesar una o 2 toneladas, claro. Sí, dijo, quitad la piedra. Y en ese momento gritó con fuerte voz, dice el texto, Lázaro, sal fuera. Y pasado, dice que, me imagino la escena, el silencio. Había mucha gente allí, entre ellos muchos fariseos que fueron a informar de lo que había pasado al Sanedrín. Fue el último milagro de Jesús y fue el detonante para su prendimiento y muerte en la cruz. Pero efectivamente dijo, quitad la piedra. La quitaron y claro, pues el olor que salía de la tumba era, imagínense, pues un cadáver ya en putrefacción. Bueno, pues Lázaro sal fuera, la orden. Y salió el muerto de la tumba. El muerto era Lázaro. Y no solamente es que le devolviese la vida, es que un cuerpo que está ya en proceso de putrefacción tuvo que sufrir, por tanto, Juan Carlos, una transformación, una restitución corporal. Acelerada. Una restitución acelerada, porque cuando se da un caso de enfermedad en que la persona está minada, pues a través de medicamentos u otros medios, pues con el tiempo va curando, se va restituyendo, ¿no? Los tejidos que están dañados, poco a poco, van cogiendo su orden. Pero en este caso es que se aceleró de una forma extraña, misteriosa, que no tenemos a comprender. Y repito, solo por este punto, que es la resurrección de Lázaro, Jesús de Nazaret, llamado el Cristo o el ungido, ya no se le puede considerar como un ser humano que era el más perfecto de todos. No, más. Pero decir más, ¿qué es? ¿Más elevado o decir Dios? Para que nos empiecen a entender los oyentes. Más. No, si los oyentes se entienden más de lo que tú te crees. Sí. Pero para hacer bien las cosas, era muchísimo más que humano. Incluso muchísimo más que cualquier ciudadano de esta galaxia, del universo o los super multiuniversos. porque un cadáver, si bien es cierto que luego con el tiempo ha habido saltos que han sido capaces de... Sí, han resucitado muertos, pero siempre, aquí te quería yo ver, siempre en el nombre de Jesucristo. Claro. Y eso, en el nombre de, no por ellos mismos. No, por ellos mismos, igual que nosotros, por nosotros mismos no somos capaces de hacer nada. Necesitamos una ayuda, de quien sea o de lo que sea. Sí, pero que los santos han hecho milagros, los santos dentro del catolicismo en este caso... han hecho milagros. También hay milagros fuera del cristianismo, pero yo hablo de los santos dentro del catolicismo, siempre en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, siempre en su nombre. Que ha sido, en definitiva, solo por este punto, y vuelvo a reiterar por enésima vez, perdonadme si me pongo pesado, pero es que es así. Jesús merece ser llamado por los que lo creemos, de alguna forma, más o menos como podamos. Merece ser llamado Hijo de Dios, la segunda persona. ¿Qué pasa? Así lo creo también yo. Sí, yo y yo también, porque ya es solamente este punto. Olvídate de otras cosas, de lo que llamaríamos milagros, que no serían más que, bueno, milagros, curaciones u otros prodigios. Solamente por esto, la resurrección de un cadáver putrefacto, en descomposición, sí. Ya me dirán ustedes, y los que sean médicos o forenses, ni les cuento, ¿no? Alguien puede decir, es que usted estaba allí. Bueno, pues a lo mejor si la reencarnación existe, a lo mejor estábamos. Pero independientemente de esto, miren, es historia, ¿por qué? Muy brevemente, ¿por qué? Porque fue, y así lo dice el texto, y así figura, el Talmud habla de Jesús de Nazaret y de todo lo que pasó. El Talmud de los judíos, que precisamente a Jesús no le tiene ningún cariño, ni el más mínimo. El de los judíos, sí, el Talmud. Bueno, pues, cuando Jesús resucita a Lázaro, allí había un buen grupo de fariseos que fueron a informar al Sanedrín de lo que había pasado. Y dijeron, esto no puede continuar así. Y ahí, dice el texto, que resolvieron matarle, apresarle y llevarle ante el procurador Poncio Pilato, porque ellos no podían crucificar, no podían matarle. Fueron a por él, utilizaron a Judas. No voy a entrar en Judas hoy, no vamos a entrar en Judas Iscariote, si le vendió, si quiso darle una oportunidad para que se expresara ante el Sanedrín. Yo creo que no, yo creo que le vendió. Y le vendió bien vendido, es decir, bien vendido con todas las letras. Le vendió. Luego se arrepintió y se despeñó por un barranco. Hay dos versiones, que se ahorcó, es una, y otra que se despeñó por un barranco, un acantilado. Yo pienso más bien la segunda. Bueno, independientemente de cómo acabó Judas Iscariote, lo cierto es que ese hecho, la resurrección de Lázaro, fue el detonante para el prendimiento y muerte de Jesús de Nazaret. De hecho, también dice el texto que ya después de ese milagro, mega milagro, si me permite la expresión, Jesús decidió ya no andar en público. ¿Por qué? Porque sabía lo que le esperaba en unos días. En unos días, nada. Pasaron unos pocos días y llega la Pascua, la última cena, y ahí, esa noche en Getsemaní, la agonía, ya saben, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz. El Padre le dice que no, que tiene que pasar por ello. Ahí aflora la parte humana, porque Jesús era hombre y Dios, según la teología, predominó su pavor, su terror, porque vio como presciente y clarividente que era, sabía lo que le esperaba y lo que les esperaba, no solamente a él sino a todos los que iban a hacerle lo que le hicieron, y sudó sangre en la Sábana Santa. Pues el fenómeno de la hematoidrosis, que es como se denomina, sudar sangre, en la medicina existe. Es un fenómeno que se da cuando hay un dolor o un pánico extremo. Hematoidrosis, búsquenlo. Bueno, pues se observaron decenas y decenas de pequeños puntos de sangre en el hombre que aparece en la síndrome de Turín. ¿Algo más que añadir, Juan Carlos, o pasamos ya al último punto? Yo creo que pasamos mejor al último punto, porque el hecho de haber incidido y de haber reiterado tantas veces sobre el punto de la resurrección de Lázaro, el cadáver putrefacto, ya es más que suficiente para, en fin, como mínimo para hacer que la gente piense, empiece a pensar. Sí, curaciones de ciegos, la multiplicación de los panes y los peces, tantas y tantas cosas que, miren, las muchedumbres seguían a Jesús. Falsos profetas había en aquella época muchísimos, que decían que eran el Mesías. Jesús nunca dijo que era el Mesías, salvo en una ocasión que fue a la Samaritana, y luego ya ante Poncio Pilato dice, sí, yo soy, y ante Caifás, tú lo has dicho, es decir, pero abiertamente él no dice, yo soy el Mesías libertador, que era el Mesías político que esperaban los judíos, que les liberase de la opresión de pueblos extranjeros, en este caso de Roma. Era el Mesías que esperaban y que siguen esperando los judíos. Y el Mesías ya vino en la figura de Jesús de Nazaret. No le reconocieron. Aquellos, no digo que todos los judíos, todos no, pero aquellos mataron al Mesías. Lo dejamos ahí. Y eso es historia. No estamos diciendo nada que no sea histórico. La muerte de Jesús en la cruz es algo histórico. Hicimos aquí un programa hace ya algún tiempo, está en el podcast, búsquenlo a los interesados, con los documentos en la mano, las citas sacadas de un libro magnífico de César Vidal, Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, de Planeta, el cual he leído y es muy interesante y muy bueno. Es un gran libro y con citas demostramos que efectivamente, de fuentes rabínicas, fuentes clásicas, fuentes cristianas, no cristianas, el Talmud de los judíos, todas las fuentes habidas y por haber, el personaje de Jesús de Nazaret existió históricamente y fue ajusticiado en una cruz y murió en una cruz. Busquen el programa porque está en el podcast, aquí en iVoox, o bueno, en el podcast, en definitiva, búsquenlo porque está. Juan Carlos, último punto por hoy, hablando de lo que dice el espiritismo, en este caso respecto a Jesús, un alma, sí, perfectísima, pero ya está, un alma, de Dios nada, como opinan los musulmanes, los islámicos, de Dios nada, Dios no tiene asociados, no tiene hijos, dicen. ¿Cómo que no tiene hijos? El hijo de Dios, eres tú. Le pregunta, le conjura, en nombre de Dios vivo, le dice Caifás, te conjura que me digas si tú eres, y dice la película, está, me cuesta trabajo decirlo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. Yo soy. Y se quedó tan pancho, porque dijo la verdad. Lo dejamos ahí. Juan Carlos, otra cosa que a mí y a muchos seguro de nuestros oyentes, seguro que les sorprende. Yo, por lo menos, en los libros de Kardec, nunca he leído que se hable de lugares en el más allá. Ya no hablo de mundos materiales dentro del universo, de planetas, no, no. Dimensiones espirituales, tanto maravillosas, paraísos de premio temporales y moradas infernales también temporales. El espiritismo, la doctrina, no habla de lugares. Habla de erraticidad. De lugares no. Y las personas que han tenido ECMs han visto lugares maravillosos y horrorosos también. Yo esto lo explico desde mi punto de vista en dos palabras. Si no hubiera lugares, entonces no hay erraticidad. Hay simplemente pasividad, que significa no moverse, no hacer nada. Erraticidad implica un viaje. ¿Y un viaje qué es? De un sitio a otro. Luego entonces hay sitios, hay lugares, ¿no? Otra cosa es que no sean como aquí, o como un cualquier planeta habitado de la tercera dimensión. Eso es muy diferente. Que sean a lo mejor, más que un sitio, una vibración, una frecuencia donde están habitando seres que en esa frecuencia han llegado allí por su evolución a todos los niveles, y eso se ha convertido, entre comillas, en un lugar. Pero si hablas de erraticidad, tienes que hablar de lugares, porque si hablas de erraticidad y dices que no hay lugares, eso se contradice. Tienes que hablar de pasividad. Porque lo contrario de la erraticidad es la pasividad. Erraticidad implica acción, movimiento. ¿Vale? Y lo contrario al movimiento es la inacción, la pasividad. Luego, al haber erraticidad, hay lugares a donde ir, que proceden de otros. Y esto es así, Santiago, no sé. Volvemos a Jesús. Sí, volvemos a Jesús. O una frase: la casa de mi padre tiene muchas moradas. Y si nos vamos a la fenomenología paranormal, nos encontramos con, por un lado, ECMs y por otro lado, experiencias fuera del cuerpo, o ves lo que esotéricamente se llama viaje astral, donde se nos habla de lugares. Lugares tanto maravillosos como prados, valles con montañas, lagos, que todo irradia una luz sobrenatural, maravillosa, donde ahí están las personas que han fallecido, que han tenido una existencia terrenal, que están en esos paraísos de premio temporales, que están allí paseando, tranquilos, hablando entre ellos, felices. Y por otra parte, moradas de purgatorio y también moradas infernales, donde precisamente han presenciado cosas terribles que también son temporales, no son eternas, pero que están ahí. No porque lo digamos Juan Carlos, yo, no, es que lo cuentan los testigos. Métanse en YouTube y busquen testimonios de la existencia de los infiernos, ECMs, ya verán ustedes con lo que se encuentran. Es que hay cientos, de verdad, o sea, hay montones de testimonios. Es que en algunas religiones de la antigüedad, como la romana o como la griega, la china, la azteca, la inca, bueno, la inca, la quechua, se habla ya de infiernos. Niveles. Se habla de infiernos. Niveles, sí, con un nivel dominado es cada uno por un señor. A su vez, todos esos están gobernados por otro personaje que hace jefe, que es el dios de los infiernos. Pensemos a la griega, cuando al ingreso se le daba el Averno, el Báratro, el Erebo, el Tártaro, el Orcos, el Tenaro, etcétera, etcétera. No son más que niveles infernales, porque ahí está a unos campos elíseos, que los llaman así, o Eliseo, o Elíseo en Roma, donde van las almas bienaventuradas. En la China también hay niveles infernales gobernados por un señor, un amo. Es que Dante, en su famosa obra Divina Comedia, ya nos describe el infierno. También, qué curioso, en 7 niveles, como si fueran 7 subplanos. Esto da que pensar. Entonces, también se relaciona con los 7 pecados capitales, ¿eh? También. Y en el más ligero de todos están almas que fuera de las puertas de ese infierno, no obstante ahí, son almas que estarían como en un purgatorio o en una zona semidivina, pero que no obstante no pueden ir a niveles o estratos superiores porque todavía tienen que aprender, pero no obstante esa zona aún pertenece al infierno porque está en las puertas. Fíjate qué curioso. Claro, entonces ya son lugares, están hablando de lugares. O sea, si solamente nos salvaran una cultura, tuviéramos una sola información, pues la puedes poner en duda. Pero es que tenemos varias. Alguna tendrá la razón. ¿Qué te parece lo que nos refieren millones de personas, como decíamos en esa encuesta Gallup del año 86? ¿Qué te parece lo que ven, Juan Carlos, las personas que han estado clínicamente muertas o en muerte aparente y que han visto esas praderas, esos lugares? Y por otra parte, sí, ese fuego, sí. Jesús habla del fuego, de la gehenna de fuego. Sí, pues lo han visto. Y no una persona ni dos. Busquen ustedes, simplemente, de verdad, los interesados, que seguro que son muchos, que busquen, porque hay testimonios que más de uno de ellos a uno le animan a portarse bien. Juan Carlos, le animan a portarse bien porque lo que cuentan no es precisamente nada agradable en cuanto a las moradas infernales, vamos a llamarlas así. ¿Te refieres a ese 10% que Ron Moody, el profesor... No, perdón, este es un actor. El doctor Moody. Raymond Moody. Empezaba por R, pero no era. El doctor Raymond Moody silenció para que la gente no cogiera miedo. Yo creo, por otra parte, que todas esas personas no se han conocido entre sí en el tiempo y no se han podido poner de acuerdo a la hora de mentir sobre esto. Cada uno lo ha vivido de diferente manera. Otra cosa es el folclore, la cultura, los motivos, ¿vale? Son muy diferentes, pero que lo han vivido efectivamente, no una, ni dos, ni tres, son muchos millones. Y tantos millones van a mentir, van a mistificar. Ya me temo que no. No, además, personas que muchas de ellas completamente ateas. Y lo de ateo no lo digo con una connotación religiosa. Ateo me refiero a que esas personas que han tenido una ECM y que han visto lo que han visto durante su vida, antes de tener ese accidente o esa operación, es decir, su muerte clínica, durante su vida no han creído para nada, lo han negado además, que después de la muerte que no había nada, y sin embargo han tenido una ECM y han visto muchas cosas, Juan. Sí, y no han tenido más remedio que rendirse a la evidencia. Es decir, dicen, pues yo sigo siendo agnóstico, ateo, no creo en nada espiritual ni divino, solamente lo que veo, lo que peso y lo que cojo. Pero no obstante, han tenido que rendirse a la evidencia, como con otros muchos fenómenos de origen paranormal, ufológico, espiritual, etcétera. Es decir, hasta que no les ha pasado, no se han dado cuenta de que hay más cosas aparte de la materia, y han tenido que admitirlo, si bien, como ellos dicen, siguen siendo escépticos o ateos. ¿Tal? Lugares en lo que llamamos el más allá, lugares que han descrito sitios, escenarios, dimensiones espirituales que han visto millones de personas desde hace décadas, que al volver, cuando han sido recuperadas a la vida, nos han contado lo que han visto. Otra cosa es que cada uno piense lo que quiera, que ha sido su propio cerebro o no. Eso ya, miren, que cada uno tenga su opinión. Yo tengo la mía y ya conocen cuál es. Que salvo casos de personas que están bajo efectos de una droga o de un anestésico, o que sencillamente padezcan un síndrome que pueda ser una alucinación. Miren, por lo demás, creo que estas ECM son auténticas experiencias fuera del cuerpo, estando la persona clínicamente muerta, y que por tanto estas personas han accedido a dimensiones espirituales donde han visto lo que han visto, tanto bueno como malo, depende de cada caso. Por último, Juan Carlos, porque podríamos hacer un programa larguísimo, pero por último decirte también otro personaje que para millones de personas, varios miles de millones de personas, algo así como unos 2.000 millones de personas, creemos en ella. El espiritismo tampoco, ni siquiera, es decir, yo no he leído nada acerca de ella. Nuestra Señora, María la Virgen, es que nada. Quiero decir, sí, ahora el espiritismo moderno, sí, un espíritu elevadísimo, incluso he leído gobernadora, ¿no?, que se le ha dado el papel de ser la gobernadora de este mundo, o la tutora de este mundo, pero es que hablo de Kardec, de los 5 libros que conforman la doctrina espiritista ortodoxa, la tradicional, la Virgen María, Nuestra Señora. Yo digo Nuestra Señora, sí. Nuestra Señora no aparece por ningún lado. Pues es verdad, no aparece por ningún lado, porque yo también he leído ese libro. No sé por qué. Bueno, como la experiencia que tuvo de cierta persona donde accedió a planos espirituales e incluso divinos. Hablas de Santiago Latorre. Sí, pero sin embargo no habla de la señora, no lo vio. Yo pienso que se estaba refiriendo más bien a la mistificación, el folclore, las advocaciones que hay en toda España acerca de ella. Yo creo que más bien. Pero que no por no verle ni conocerle no va a existir. Claro que existe. Yo estoy en parte de acuerdo en que, bueno, sí, entre sus muchos cargos, los cargos que tenga, es efectivamente la de gobernadora o tutora de este planeta. Porque ya que si se le llame Madre Nuestra, coincide con lo de Madre Tierra, pues la Tierra es una madre que trata a sus hijos con fervor, pero los hijos no le tratan bien a ella, precisamente. Entonces la Madre Tierra está como algo femenino, ¿no?, a través de las diferentes culturas, con el paso del tiempo. Y vino ella. Y ella, como fue la madre de Jesús de Nazaret, que vino para remediar al mundo de la cruz, según cierto libro, pues es ahora, entre otros cargos, como digo, tutora de este planeta, que no es poco, que no es poco. Que nos está vigilando. En la Iglesia Católica se la llama Reina de los Ángeles, pero es que en un libro que yo he leído se la llama con un nombre que significa Princesa de los Ángeles. Piénsalo, lo mismo. Reina, princesa, el caso. Señora, gobernadora de Los Ángeles, jefa. Y de paso, no, yo creo que no solo en este planeta, sino que estará gobernando o tutelando muchos de ellos. porque tiene una evolución, tiene un orden jerárquico que podría venir a ser entre lo que llamamos los ángeles y Dios. Pero nunca por participación, claro. Pero nunca de naturaleza divina, porque es María, es Nuestra Señora, pero no es de naturaleza divina. No lo es. Creo que ha quedado clara nuestra opinión. Yo, por mi parte, te cedo el micrófono enseguida, Juan Carlos, para que digas lo que quieras. Los que siguen mi labor desde hace tiempo saben lo que pienso. Salvo modificaciones que cuando hay que rectificar, pues se dice y no pasa nada. Pues estaba equivocado. O miren, no estaba equivocado y me ratifico. Pienso firmemente que la doctrina espiritista tiene un porcentaje elevado de cosas muy interesantes y que están en la verdad, que son ciertas, pero creo que también hay una serie de puntos como los que en el programa de hoy tanto Juan Carlos como yo, a modo de tertulia, diálogo, les hemos presentado a ustedes. En esos puntos y en algunos otros menores, pero en algunos otros, están en un completo error. Yo personalmente, como estudioso de lo paranormal y también con estudios en teología, no solamente lo paranormal, en demonología, en exorcística, un tema que me interesa muchísimo, no hay mejor forma de vencer al enemigo más que conociéndole. Sí les digo que por favor no practiquen ningún tipo de forma de espiritismo, por mucho que espiritistas, y tengo amigos espiritistas, ellos saben cuál es mi postura, yo respeto la suya, pido que al igual que yo trato con respeto la suya, se trate con respeto mi punto de vista. Si les digo que por favor, por mucha protección, antes de el medium, sí, y quienes le van a asistir, por mucho que se proteja, por mucho que invoque a los espíritus buenos y superiores, hay un altísimo riesgo. Termino con unas palabras de don Germán de Argumosa y Valdés, que decía: dejemos que el más allá venga al acá y no que el acá vaya al más allá. Los que llamamos muertos, que a mí no me gusta expresar ese término muertos, porque implica aniquilación, los desencarnados, hay que dejarles tranquilos. Es como las psicofonías, hacer de las psicofonías una forma de espiritismo, de invocación. Por favor, yo cuando en tantos años he hecho parafonías o psicofonías, siempre me dirijo a las voces paranormales, a las causas paranormales, salvo una vez, que ya les he contado alguna vez a ustedes. Jamás he hecho de mi investigación en el ámbito de las psicofonías una forma de espiritismo, una forma de invocación. Nunca. Por supuesto, la ouija, la vasografía, por favor, todas las prácticas de este tipo que están dentro de lo que es el espiritismo, por favor, lejos no, prohibidas. Y simplemente termino diciendo que hay puntos muy interesantes, porcentaje alto, que tiene mucha coherencia, pero no paso a día de hoy. Dentro de una semana puedo estar equivocado, creo que no. Jesús es quien es, el Hijo de Dios, y por tanto Dios mismo. María es, después de la Trinidad, el ser que no es divino, pero es el ser más puro y perfecto que existe. Y lo digo aquí, ante ustedes. Y por otra parte, tampoco me van a convencer, porque aquí entra también, Juan Carlos, lo personal, las vivencias de uno. Nadie me va a convencer de que el demonio no existe. El demonio existe. Yo se lo aseguro a ustedes. Y lo hago primero como persona, como ciudadano del mundo, como dice Serafín Zubiri, ese gran artista al que mandamos un abrazo muy fuerte, en una de sus canciones. Ciudadano del mundo, primero lo digo como este ciudadano que vive entre montañas aquí en la Comunidad de Madrid, en la cima de Madrid prácticamente, pero también lo digo como estudioso de lo paranormal. Y cuando uno ha presenciado, señores, cuando uno ha presenciado fenómenos de diferente tipo relacionado con lo maligno, no estamos ante difuntos, por muy malos que hayan sido en vida. Hemos hablado del tema con Juan Carlos Salamanca sobre este punto extensamente, y eso no son difuntos, no son almas, esos son demonios, son ángeles caídos y que tienen un poder enorme, enorme. Esto lo dicen, no yo, esto lo dicen los exorcistas. Hasta donde Dios les permite, cuidado, siempre está la mano de Dios. ¿Por qué lo permite? Entre otras cosas, para probarnos, para que nos fortifiquemos, para que nos santifiquemos, para que en definitiva adquiramos mayor evolución espiritual, y lo permite, pero hasta cierto punto. Si Dios levantase la mano por completo, los demonios, a mí por lo menos me mataría, a mí, a Juan Carlos, por lo menos a todos los que estamos en un sendero espiritual, independientemente de religiones, que no profesamos ninguna religión ni doctrina, vamos por libre, no nos adherimos a ninguna doctrina, porque todas las doctrinas y religiones dicen tener la verdad absoluta. Y yo les digo que ninguna religión ni doctrina tiene la verdad absoluta. Tiene, como bien ha dicho Juan Carlos antes, al principio, tienen partes de la verdad, pero no toda la verdad, o la verdad absoluta. El espiritismo, doctrina espiritista, digna de ser estudiada, digna de ser respetada y considerada, pero aquí hemos dicho lo que hoy por hoy, a día de hoy, pensamos respecto a puntos que son esenciales respecto al espiritismo de cara a la fenomenología paranormal, la filosofía incluso. Les he hablado en determinados momentos del principio de no contradicción, de los principios lógicos. Esta es mi conclusión. Juan Carlos, si quieres concluir con unas palabras y terminamos esta edición de esta semana de Más Allá de la Realidad. Pues corroborar las palabras que tú has dicho, Santiago, simplemente con otras distintas. Yo me considero un viajero del espacio-tiempo, del espíritu, en un viaje que no termina, pero no sabes dónde ha empezado. Un ciudadano del mundo que aspira a ser ciudadano de Dios. Fíjate qué bonito y qué abstracto, qué poético, ¿no? Pero es verdad, ciudadano de Dios. Ya no hijo de Dios, aparte, ciudadano de Dios. Yo les invito a esto. ¿Respecto al espiritismo? Respecto al espiritismo, bueno, pues yo les invito también a que lean los libros de Kardec, entre ellos el libro de los espíritus, que lo lean, que juzguen, que piensen y saquen sus propias conclusiones. que para eso estamos, para aprender, como tú bien has dicho, que Él, el Padre, el que es, nos tiene puesta la mano. ¿Para qué? Para resumir en todo eso que has dicho, para aprender. Uh-huh. Unas veces hacia atrás, un pasito adelante. Dos pasitos hacia atrás, tres pasitos hacia adelante. En definitiva, siempre, bueno, hacia adelante, sí, hacia arriba. Siempre vamos a ir a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Unos más rápido y otros más lento. Y todos vamos a volver. Pero para eso hay que instruirse. Hay que aprender. Por duro que parezca a veces. Pero viene bien. Viene bien. Lo que no viene bien son la forma que tenemos de llevarlo. Ya puede ser muy, muy dura. Pero como dice un viejo proverbio judío, ¿no? O sea, cuanto más dura es la batalla, más gloriosa será la victoria. Y hay otra frase también de la que me hago un eco importante, y es que Dios coloca a sus mejores guerreros en las peores batallas y en los peores campos de combate. No lo olviden. Si eso les sirve de consuelo, o al menos de esperanza, o de punto de inflexión, alabado sea Dios. Con eso ya disfruto, Santiago. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por habernos acompañado durante este mes de agosto en varios programas, Juan. Y te esperamos por aquí un poco más adelante. Ahora ya empieza, en fin, empieza septiembre, empieza la nueva temporada. Pero vendrás por aquí de vez en cuando para hablar de temas tan, tan interesantes y que dan para tanto y para tantas horas de tertulia. Pero me ha gustado, a mí personalmente me ha gustado el programa de hoy, porque hemos hablado de muchas cosas y creo que muy importantes. Sí, sí, ha sido muy extenso y vibrante. Todo yo es que me he sentido vibrante, como tú, Santiago. Hoy, particularmente, ha estado bien. Y yo creo que cuando nuestros oyentes descarguen y oigan, mejor dicho, escuchen, porque oír y escuchar es diferente. Cuando escuchen este programa, se lo van a pasar bien. Como mínimo. Y les va a hacer pensar. Sí, no les va a dejar indiferentes. No les va a poner en la pasividad, no. Les van a dejar en la erraticidad. Juan Carlos, nuestro erudito en potencia. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. A ti, querido pequeño gran profesor Santiago. Al final, la nota de humor. Gracias, Juan. Te quiero, hermano, gracias. A todos ustedes, amigos, nos escuchamos pues la semana que viene. La semana que viene vamos a ir ajustando ya para estar con ustedes los lunes, como es habitual, aquí, en este buque de los sueños del misterio que surca esos océanos, esas aguas cristalinas que son las que tanto a Juan Carlos como a mí nos gustan para hacer submarinismo. Nos gustan mucho. Y les envío desde aquí, desde estas montañas, en la cima de Madrid, para toda la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no me olvido de nadie. Y desde España para todo el mundo, Europa, América, en fin, para todos los países desde donde tenemos oyentes, nos escriben, nos dicen que están ahí cada semana. Gracias especiales, como siempre, a los que se suscriben a nuestro canal como apoyo. Muchísimas gracias. Y para todos, que ya saben que lo bueno dura poco, lo digo por las vacaciones. Así que aplicarse, ahora toca trabajar. Entre ellos yo, que empiezo hoy otra vez, aunque me quedan vacaciones. Pero ya empieza la temporada de invierno prácticamente. Prácticamente desde septiembre hasta junio y mayo. Ya es hora del nuevo curso otra vez y tal, de levantarse, madrugar, para otros al revés, cambiar el sueño, en fin, muchas cosas, Santiago. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues un abrazo muy fuerte para todos. Ya hablaremos de una quedada porque todavía tenemos el veranillo de San Miguel. No sabemos si vamos a hacerlo en septiembre, octubre, en abierto o en un local cerrado. Queremos, por supuesto, antes de Navidades, reunirnos los más realistas. Muchos tienen cara en Twitter, foto, otros no. Queremos conocerles a ustedes y tener una tarde-noche inolvidable. Gracias por estar ahí. Un abrazo para todos. Sean moderadamente felices y me van a permitir decirles que Dios les bendiga a todos ustedes y a sus familias y seres queridos. Gracias y buenas noches, amigos. Hasta la semana que viene. Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez. que ayer. Confío que siempre estaré contigo aunque no estés. Te he echado de menos hoy, exactamente igual que ayer. Confío que siempre estaré contigo aunque no estés. Soy, te he echado de menos.